Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo repaso de la guía de estudio que estamos disfrutando estos 3 meses, que se titula ¿Cómo hacer amigos para Dios? Segunda lección, lección número 2, que lleva por título El poder del testimonio personal. Y me acompañan dos grandes capellanes de la Universidad Adventista del Plata. El señor Leo Meda. Leo, bienvenido. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias por la bienvenida. Y bueno, es un placer estar acá. Y de paso te comento que si nos estás viendo a través de YouTube y no estás suscrito, que por favor lo hagas. Si nos estás escuchando por Spotify... En la campanita por ahí, vieron que los videos dicen, hacele clic. Exactamente, hacele clic, lo que YouTube te diga que hagas, vos hacelo, seguinos. Que eso te va a decir cuando nosotros subamos algún nuevo repaso. Si estás en Spotify nos podés encontrar como Capellanía UAP, ¿ok? Ahí también nos podés seguir para que el playlist te quede grabado en los que más te gustan. No te olvides de acompañarnos porque tenemos otros materiales. Por ejemplo, después de cada culto break estamos subiendo el sermón, así, cortito, para que vos puedas escucharlo cuando quieras y verlo también si tienes ganas. Así que no te olvides de seguirnos en nuestras redes. Está con nosotros el señor Ezequiel Quintana, el padre de Alba, nos está acompañando en esta bellísima lección. Eze, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Seba, Leo. Espero que puedan estar disfrutando de esta semana y la verdad que contento. Contento, gracias a Dios, por todo lo que está pasando en la vida personal, con mi esposa. Así que gratitud, muchísima gratitud en el corazón. Y gracias a ustedes por acompañarnos, porque sé que semana a semana le hemos ido contando y que algunos han estado un poco pendientes. Gracias también por los saludos y por estar al tanto. Así que bueno, acá tenemos una lección nueva para repasar. Me adelanté diciéndote el título de la lección, que es El poder del testimonio personal. Mi estimado Ezequiel, compartí con esta familia The Break, ¿cuál es el versículo bíblico que nos da el hincapié? Dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. ¿Alguna vez te pasó, Ezequiel, algún hecho, algo, no sé? Yo una sola vez fui abanderado en la escuela y fue porque el abanderado no se podía la bandera. Entonces, ese hecho se lo conté a todas las personas. Pero ¿alguna vez te pasó algún hecho, algo que lindo? Bueno, el nacimiento de Alba me parece que es algo que querés contárselo a todo el mundo, ¿no? Sí, me pasaron varios hechos. Cuando me puse de novio, no me aguantaba, quería que todos lo supieran, era de noche y bueno, uno ya quiere que al día siguiente vas caminando por la calle canchero, decís, ah, me puse de novio, estoy re feliz, estoy con la chica que amo, que me encanta, querés que lo sepan, entonces le contás. Me pasó a encontrarme con algunas personas esas que te dicen, hoy es mi cumpleaños, ¿viste? Como que también es un día contento, estoy contento, hoy es mi cumpleaños, el Señor me regaló un año más de vida. Y obviamente el nacimiento de mi hija también es una alegría, que uno postea una foto y ahí toda la gente te saluda. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué compartir algo? Y porque quiero que se enteren. Y sí, claro que me pasó y muchas veces me ha pasado a lo largo de mi vida. ¿Y hay algo más poderoso que el testimonio tuyo, Ezequiel, cuando nos relatás el momento del nacimiento de Alba? Sí, porque vos estuviste presente. ¿Hay alguien que me pueda contar mejor que vos? Déjame responder esto, porque voy a hablar exactamente del nacimiento de Alba. Yo me acuerdo que le pregunté a ese por mensajito, no sé por qué yo estaba levantado a las 6 de la mañana, no sé si te acordás de ese que te escribí, y vos me contaste que ya había nacido y me empezaste a contar algunos detalles. Y después, a la mañana, un poquito más tarde, charlando con mi esposa, ella me empezó a preguntar. Y yo, a ver, los detalles que yo sabía, como hombre, pregunté muy pocas cosas, diría mi mujer, no pregunté nada. Le dije, esto, esto y esto. Y Julia, mi esposa, me dice, pero esto, el peso, y el esto, y lo otro. Y yo dije, bueno, pero yo no estuve ahí, ¿no es cierto? No tengo toda esa información. Y después, cuando nos encontramos en algún momento con todos los recaudos para llevarle algún regalito, ahí mi esposa sacó todas las dudas con el que había sido el testigo, ¿no? El que había estado en ese momento. ¿Quién? Obviamente el papá. No, sí, la verdad que feliz. Y es como decía Leo, uno cuando está disfrutándolo, o pueden ser momentos en los que uno no disfrute, porque estoy hablando de otros contextos, pero nos acordamos mucho los detalles, ¿no? Me acuerdo lo que pasó, lo tengo esas vivencias hasta el día de hoy. Y cierro los ojos y es como que todavía estoy en el lugar. Y no lo digo por lo que pasó hace poco con el nacimiento de mi hija, sino lo digo con otras cosas a lo largo de mi vida. Y a lo largo de tu vida estoy seguro que también. Eso es el testimonio personal, es algo irrefutable. Que te pasó a vos, que vos lo viviste y lo podés contar con plena autoridad. Hay una historia en la Biblia, una persona poseída, endemoniada, le decían, que realmente era el susto, le daba miedo a todas las personas que pasaban por aquel lugar, que se encuentra con Jesús. Y no exageramos cuando decimos que es el primer misionero en la era cristiana. ¿Me puedes refrescar esa historia, Leo? Sí, cuenta que cuando fue liberado por el poder de Cristo de este demonio que lo estaba aterrando hace ya mucho tiempo, y no solo a él, físicamente, en su cuerpo y en su mente, sino que él era infame. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el mundo lo conocía por algo muy negativo. Entonces es interesante que esta persona era de Decápolis. ¿Y qué significa Decápolis? 10 ciudades, ¿no es cierto? Deca, 10 en griego, y polis, ciudades. Entonces cuenta que Jesús lo envía. ¿Es así o estoy equivocado? Sí, perfecto. Lo envía. ¿Y por qué lo envía? Bueno, el texto indica que estas ciudades estaban unidas culturalmente e idiomáticamente. Entonces, ¿quién era el mejor para ir a contar lo que Cristo había hecho? Bueno, una persona famosa, ¿no es cierto? Por algo malo en este caso, por eso dije infame. Pero él fue el primer misionero porque fue a llevar lo que Cristo había hecho en su vida, en este caso, liberación, ¿no es cierto? Una liberación real. Bueno, a todos los que alguna vez lo habían visto lastimado, encadenado, quizás diciendo cosas malas, teniendo actitudes violentas, ¿no es cierto? Bueno, todos los que habían visto eso ahora estaban viendo a una persona liberada por el poder de Jesús. Qué estratégico que es el maestro de los maestros, ¿no? Que toma a esta persona. ¿Y por qué le habrá permitido, ¿no? Ahora quiero imaginar el contraste, Ezequiel, que hay cuando una persona que está muy de un lugar se pasa al otro lugar. En la política se llama tránsfuga, el que fuga de un lugar al otro. Pero en la vida real, cuando alguien ve a una persona totalmente transformada, uno realmente, el contraste es muy fuerte. ¿Tiene algo que ver esto del endemoniado gadareno con esta reflexión que hacemos? Leo decía de esta persona que estaba marcada en la sociedad, estaba marcado en esos lugares como la persona X, ¿no? Aquel al que la madre no quería que el hijo se acerque, aquel que esa persona a la que les tomabas distancia. Y la Biblia misma nos dice unos detalles, estaba sentado frente a Jesús en su cabal juicio, ¿no? Estaba diferente. Cuando lo ven, es la misma persona, con otra actitud, con una transformación. Eso es el poder del testimonio personal, lo que puede impactar en tu mente cuando ves a alguien transformado y diferente. Recalco lo que decía la lección, porque Jesús lo transforma pero lo manda a estas 10 ciudades a compartir su testimonio sin una preparación. La lección nos dice, los discípulos tenían preparación, estaban con el maestro, estaban aprendiendo, se estaban capacitando. Él solo tenía lo que el Señor había hecho con él en un momento puntual. Pero eso le bastó para luego ir a esas ciudades y ser aquel que le abrió las puertas a Jesús cuando volvió a ese lugar para testificar. Él le abrió las puertas. Y hay un detalle, cuando la gente lo ve a los pies de Jesús, lo ve sentado y con ropa, él estaba desnudo, y también esa actitud, no sabemos de dónde sacó la ropa, no sabemos si los discípulos le ofrecieron ropa porque llevaban alguna prenda de más, pero también hay un gesto de aquellas personas transformadas de parte de los que estamos alrededor de ayudarlos. Evidentemente algún discípulo, alguien que vio esta transformación, le ofreció ropa, lo vistió. O sea, podemos nosotros ser testigos de una vida transformada por Cristo, por el Espíritu Santo, pero está en nosotros también el convidarle lo que tenemos, en este caso puede ser ropa. Ser parte de esa transformación. Acompañar. A ver, ahora hay un detalle. A no todos nos creen cuando pasamos por alguna experiencia extraordinaria, cuando tu testimonio personal es poderoso. No todos te creen. A María Magdalena le pasó algo similar, Leo, cuando va después de ver que la tumba estaba vacía. ¿Puede pasarnos también a nosotros esto? Sí, puede pasarnos. Incluso capaz que vos, Dios te marcó de una manera impresionante en algún momento y tu testimonio puede ser que no llegue a todas las personas, ¿no es cierto? Y eso también está bueno en un sentido, porque quizás no, el Evangelio no nos va a llegar a todos de la misma manera. Este es un tema que vamos a ahondar mucho en la lección que viene, no te la pierdas, que va a estar genial, porque ahí nos vamos a dar cuenta que hay situaciones particulares para personas particulares, ¿no es cierto? Pero está bueno saber que lo que a vos te pase, a alguien le va a servir. Tu testimonio personal, no, como dice, ¿no?, la palabra, no, nunca vuelve vacía, nunca vuelve Dios vacía, sino que a alguien toca, a alguien llama, a algún corazón transforma. Por eso está bueno contar lo que Dios hizo o lo que Cristo hizo en tu vida, y que de alguna manera y para algunas personas va a ser irrefutable, para otros quizás no, pero bueno, lo bueno es saber que no va a volver así. Ahora, hay algo que me da un poquito de miedo con esto del testimonio personal. Hay un gran caso, el de Pablo con Agripa, discutiendo él con el último rey judío de la línea de los Macabeos, judío que conocía el Antiguo Testamento, que conocía las profecías de Isaías, que había leído Jeremías, un conocedor de la historia judía, Pablo le habla con mucho conocimiento de causa. Festo, que era un extranjero que no entendía, le dice, ¿qué estás diciendo? ¿No? Esto está relatado en Hechos. Pero nunca Pablo se antepuso adelante de la historia de Cristo como el transformador. A ver si me explico. Es tentador en el testimonio personal, en la testificación, creerme que yo soy más importante que el propio Cristo, que es el que transforma la vida. Es peligroso esto para aquellos que predicamos, para aquellos que solemos estar adelante de personas, el ponerme a mí, al yo, antes que Cristo. Sí, porque el testimonio personal, nosotros decíamos, vos recién decías, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado de no tener un testimonio antropocéntrico. ¿No? De no ser mi historia, lo que a mí me pasa, el yo siempre está girando todo alrededor, porque como seres humanos tendemos a eso, tenemos esa tentación de ser muy antropocéntrico. Pero permitile a Dios ser el centro de tu vida, sé más teocéntrico, que lo que pasó pueda verlo con los ojos de la fe y cómo Dios estuvo obrando en tu vida. Pablo hizo eso, el Señor se encontró conmigo, Él me encontró en el camino a Damasco, y Él les estaba abriendo el corazón a este público, en especial a este gobernante, que él termina diciendo, Pablo, por poco me convences, por poco me convences de ser cristiano. Y entonces se acerca a él y con este testimonio personal de cómo Dios, siendo el centro de la historia, de lo que él estaba pasando, de aquí, de allá, de sus viajes, estaba obrando en él. Permitir que Dios sea el centro, incluso para testificar. Ahí sí, mi testimonio y el tuyo van a ejercer el poder del que estamos hablando. Van a ser poderosos de eso que decía, no volverá a mí vacía la palabra de Dios. Cuando tu testimonio, lo que decía Leo recién, cuando tu testimonio es guiado por el Señor y no somos antropocéntricos y caemos en la tentación de decir, a mí es esto, ahora soy una persona nueva por lo que yo hice, por lo que yo puedo hacer, ¿no? Evitar eso. Me acuerdo una frase del pastor Muganda que estuvo hace 2 semanas de oración con nosotros acá en la universidad, cuando todavía nos podíamos juntar en los templos y éramos una gran familia reunida y sintiendo el calor de unos y otros. Y él siempre empezaba los temas diciendo, Señor, hazme un clavo, ¿no es cierto? Y continuaba, haceme un clavo donde pueda colgar una figura o una foto de Cristo, ¿no? Y a mí me llegó porque obviamente la repetía noche tras noche, culto tras culto, y me parecía que eso es esencial en el testimonio, ¿no? Que vos puedas ser de utilidad para que los otros puedan ver a Cristo. Y así que bueno, me pareció muy gráfico pedirle a Dios, haceme un clavo donde yo pueda colgar una imagen de Cristo. Eso es el poder del testimonio personal. De paso te recomendamos el libro Hechos, los Hechos de los Apóstoles, un libro escrito por Elena de White, un libro maravilloso. La página 357 hasta la 361 se relata la historia Por poco me persuades, donde vemos el testimonio personal de Pablo despojándose de todo, poniéndolo a Cristo como el centro de todo, hablándole al rey Agripa, para que tengamos una semblanza un tanto más completa, más linda de lo que fue esa historia que está narrada en el libro de Hechos. ¿Qué te quedó en el tintero, mi estimado Ezequiel, para poder cerrar esta hermosa lección? Voy a recalcar lo que dice el día sábado, que lo marqué, me gusta resaltar ciertas partes de la lección. Dice, es difícil argumentar en contra de la experiencia personal. Yo resumiría ahí esta lección. Tu experiencia personal, la que decíamos recién, la teocéntrica, la que permitiste que Dios esté en el centro de tu vida, cuando la contás, es irrefutable. Y no solamente que es irrefutable el hecho de contarla, porque bueno, la cuento ahí, que va a generar un cambio o va a generar un gran signo de pregunta en la mente de otras personas. ¿Qué le pasó a él? Yo creo que eso me pase a mí. Ahí es el verdadero poder del testimonio personal. Leo, ¿te quedó algo ahí guardadito? Más que guardado, quisiera poder compartir de que quizás en algún aspecto todos necesitamos liberación, al igual que es endemoniado, ¿no? A veces solemos pensar que estar endemoniado es cuando vos estás desposeído de tu propia personalidad y ya no puedes controlar. Pero cuando leemos algunos relatos, cada vez que el diablo nos induce a pecar, bueno, está tomando terreno en nuestra vida, ¿no es cierto? Y en alguna cuestión vos y yo necesitamos liberación. Cuando logremos ser liberados por Cristo, eso es algo bueno para contar. Así otros se entusiasman de que ellos pueden tener libertad. A veces nos inducen a pensar que ser cristianos es la religión de el no, de no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Pero cuando nos damos cuenta que Cristo vino a dar vida y vida en abundancia, nos damos cuenta que en primer lugar el Evangelio es libertad de un montón de cosas. Leo, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Ezequiel, muchas gracias. La semana que viene, aquí de vuelta. Nos vemos la semana que viene. Nos vamos con una frase del pastor Mark Finley. testificar solo se trata de Él, nunca de nosotros. Que la pases muy bien. La próxima semana nos vemos para seguir repasando esta guía que se titula Cómo hacer amigos para Dios. Chao.